piel, todos tus instintos, incluso el de amar. También ese que por ti es capaz de pararse en un hilo y hasta caminar. Seré para siempre en tu vida, incansable espía, por ti velaré. Es que realmente te amo, tu amor abrazado mi pecho, mujer. Tú eres la luz de mis ojos, mi canto lo impulsa tu forma de ser. Porque contigo encontré lo que siempre he buscado, esa sensibilidad al hacer el amor. Es cristalina, te quiero por Dios. Yo soy el que te ama a morir. Yo soy el que cuida tu corazón. Yo soy a quien tú haces soñar. Yo soy el que vela por tu amor. Yo soy. Para siempre en tu vida, incansable espía, por ti velaré. Es que realmente te amo, tu amor abrazado mi pecho, mujer. Tú eres la luz de mis ojos, mi canto lo impulsa tu forma de ser. Porque contigo encontré lo que siempre he buscado, el amor. Tu sonrisa es cristalina, te quiero por Dios. Yo soy el que te ama a morir. Yo soy el que cuida tu corazón. Yo soy a quien tú haces soñar. Yo soy el que vela por tu amor.